Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EN y Canarias Semanal. Hoy, en Debate a Fondo, aquí en Enfoque Crítico, abordamos un fenómeno que, por desgracia, afecta la vida de muchas mujeres, niñas y niños también: la violencia machista. Un debate que dirige nuestra compañera Victoria López. Gracias, José. Decía Karl Marx que la violencia es en sí misma una potencia económica y sin duda la explotación del trabajo es violencia y es económica. Es la piedra angular de la sociedad capitalista en que vivimos. Pero esta violencia se refuerza con otras que tienen una historia más larga que el propio capitalismo, como la que se ejerce contra nosotras las mujeres por el hecho de serlo. En Enfoque Crítico llevamos ya tiempo queriendo abordar lo que llamaré de momento violencia machista, porque queremos combatirla. Para ello es necesario reconocer que existe este fenómeno, identificar sus causas, actuar sobre ellas, señalar cómo se relaciona con otro tipo de violencias. No se puede entender la discriminación femenina si no se pone en relación con las otras formas de discriminación derivadas de la clase social, de la raza, de la etnia, de la orientación sexual, y si no se concibe como un fenómeno global y estructural. Dado que las expresiones, medios y agentes de la violencia machista son muy diversos, vamos a dedicarle a este tema tres programas. En este primero pondremos la lupa sobre dos formas de violencia física, que siempre tiene repercusiones psicológicas, que son el maltrato en la pareja, de momento lo llamaré así, y las agresiones sexuales en sus distintos grados, desde el acoso sexual a la violación y el asesinato. Tenemos para ello aquí con nosotros y nosotras a Marina Pibernat, que es feminista y antropóloga. Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. De acuerdo, gracias, Marina, por venir. A vosotros. También está con nosotras Rosa Zafra, que es miembro del colectivo Baladri, que es una coordinadora internacional de grupos contra la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión social. Buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes. También me gustaría apuntar que soy una activa militante en una asamblea local feminista. Muy bien. También está aquí Natalia Castro, que es periodista del diario El Plural. ¿He dicho bien lo del diario? Sí, elplural.com. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña Iñaki Gil de San Vicente, que es un conocido analista internacional. Bueno, los amigos le llamamos Gilo. Buenas tardes, Gilo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué hay que ver? ¿Estás, León? Bueno, pues vamos a empezar. El programa se va a dividir en dos bloques. En el primero vamos a tratar específicamente el tema de la violencia en la pareja. Pero antes quiero introducir un dato, ¿no? Que es que según un informe de la ONU, al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima alguna vez o bien de maltrato por parte de su pareja o expareja o bien de agresión sexual, ¿no? Es decir, que un tercio de la mitad de la humanidad sufre esta violencia en sus carnes y otro tercio vive con el miedo permanente de sufrirla. Los niños y niñas también son víctimas, en unos casos de los maltratadores de sus madres, en otros de quienes abusan sexualmente de ellos y de ellas, lo que a menudo sucede también en el ámbito social cercano a los menores. Centrándonos ahora en el maltrato en la pareja, esa relación, llámese matrimonio, unión de hecho o noviazgo, a la que aboca nuestra cultura a hombres y mujeres desde nuestra adolescencia, quizás lo más conveniente sería empezar por aclarar los términos, ¿no? Los términos que utilizamos para denominar este fenómeno, ya que en este caso suenan varios términos, ¿no? Violencia machista, violencia de género, violencia doméstica, y no siempre significan lo mismo, lo que produce cierta confusión en muchas personas. Sabemos que en nuestro ordenamiento jurídico, violencia doméstica se llama a la que se produce en el seno de una familia independientemente de quien la provoque. La violencia de género, sin embargo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, es aquella que sufren las mujeres por parte de sus parejas sentimentales, sean maridos, novios o ligues. Esta ley no incluía las agresiones sexuales fuera de la pareja, pero desde hace poco tiempo, creo que desde 2013, a sugerencia de la ONU, ha incorporado también las agresiones sexuales en el concepto de violencia de género. Os hago una pregunta abierta a todos y a todas y decidme, ¿creéis apropiado el término violencia de género para calificar tanto las agresiones por parte de la pareja o expareja como las agresiones sexuales en general? Marina, por ejemplo, ¿quieres empezar tú? La verdad es que este es un buen tema con el que empezar porque al final los términos definen las cosas y es cierto lo que dices, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género queda como oscurecido el hecho de que casi siempre son las mujeres las que sufren ese tipo de violencia. Pero claro, una violación en la calle, como tantos casos tenemos últimamente, no es violencia de género. Ay, no es, perdón, no es violencia doméstica, pero sí es de género. Entonces, claro, los términos están, digamos, para definir todos esos matices, aunque al final creo que más allá de los términos, todo el mundo se entiende. Porque está clarísimo que hay un problema gravísimo de violencia contra la mujer en la calle, en el entorno laboral también y en el entorno doméstico. Gracias, Marina. Natalia o Rosa, Gilo, ¿queréis añadir algo a lo que ha dicho Marina? Sí, yo creo que cada concepto tiene sus enfoques buenos y sus cosas buenas y sus cosas malas. Si habláramos de violencia machista, considero que englobaría también la violencia que puede tener una mujer con otra mujer, porque no hay que olvidar que el machismo no es un problema únicamente de los hombres, para mí es un problema de la sociedad en general, y muchas veces nos podemos encontrar con mujeres mucho más machistas que los hombres. O sea, creo que es un problema que trae la sociedad, el heteropatriarcado en el que nos desarrollamos nuestra vida y con base de religión, que podemos hablar más adelante de esto, y que también puede haber mujeres que sufran y mujeres que generen esta violencia machista. Luego a mí me parece apropiado que el término que se use en la ley sea el de violencia de género. ¿Por qué es eso? Es por el género. O sea, partimos de una base en la que determinadas personas consideran que hay un género fuerte y un género débil, que para ellos es el nuestro, y por el de las mujeres, me quiero decir, y por lo tanto es eso lo que usan, la supuesta superioridad de un género sobre otro para poder validar esta violencia que cometen contra las mujeres. Sin embargo, también me gusta el término de violencia contra la mujer, por lo que apuntaba también antes nuestra compañera, que si no se quedaría fuera todas aquellas agresiones que las mujeres sufren en la calle. Y para mí es violencia desde lo más grave, que es el asesinato, sin ninguna duda, como cosas tan simples como la violencia cotidiana, lo que hablamos de micromachismos, cuando una mujer va andando por la calle y tiene que ver cómo cualquier persona se le acerca y la piropea, cosas que a muchas personas le parece tan normal, como que tengan que irte piropeando por la calle, a mí no me parece normal. Si yo no conozco de nada a una persona, no tiene por qué dirigirse a mí en esos términos. Y muchas veces ni siquiera se la conozco. Entonces, me parece importante que sea el término de violencia de género el que introduzca la ley, pero creo que se debería de ampliar en cuanto a violencia contra la mujer para que también incluyera estos detalles que se producen fuera del ámbito de la pareja. Gracias, Natalia. Rosa, ¿quieres añadir algo? Hace tiempo que preferí suscribirme al término de violencia machista porque me parece más certero, desde mi punto de vista. Que el tema de violencia de género, el término de violencia de género, me parece bien porque engloba todas las violencias ejercidas desde esa superioridad de género, pero que en la realidad cotidiana, en el día a día y en la pie de calle, es un epíteto, es un maquillaje de lo que está verdaderamente sucediendo, y es la imposición de la superioridad masculina por una vía violenta. Esa violencia, además, decía que no se ejerce de una forma única contra las mujeres, porque las personas pequeñas, las personas mayores, con diversidades funcionales, con otras orientaciones sexuales, también sufren la violencia machista. Incluso hay mujeres que ejercen esa violencia siempre desde una posición de superioridad que es un poco aprehendida en una sociedad machista y opresora y que supongo forma parte de una cadena de opresiones. Gracias, Rosa. Gilo, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo opino, yo estoy habituado generalmente a utilizar los conceptos. Una cosa es cuando yo escribo o participo en una charla mía personal, utilizo siempre unos determinados conceptos, pero cuando estoy en un debate o en un entorno abierto donde se debaten y donde se intervienen, etcétera, soy partidario de utilizar una flexibilidad conceptual según el enfoque que de cada persona, ¿no? Porque en el fondo casi todos y todas estamos hablando de la misma cosa desde perspectivas un poquito diferentes. Entonces, utilizar violencia machista, violencia de género, violencia contra las mujeres, cada una damos un enfoque nuestro a un problema que nos engloba a todos. En mi caso personal, cuando escribo, cuando tengo que intervenir, yo solo soy partidario de uso generalmente la expresión de explotación, opresión, como queramos, o violencia, en este caso de sexo o género, ¿no? Porque yo creo que desde la perspectiva masculina y sobre todo desde una perspectiva histórica muy larga, el género es una construcción social que puede ir variando de sociedad en sociedad, de época en época, etcétera, y eso hay datos abrumadores, ¿no? Sin embargo, desde hace ya miles de años, en Occidente y en otras culturas, la psicología formada, el interés de dominación, el egoísmo, el beneficio físico, afectivo, sexual, emocional que obtiene el hombre de la explotación de la mujer, viene determinada fundamentalmente no solamente por el género que esa mujer o que otros los seres, digamos, la polisexualidad, etcétera, adquiere en cada entorno cultural largo, ¿no? Sino también a mi entender, y no tengo tiempo para explicarlo ahora, cuatro arquetipos profundos, y no se me equivoque con alguna corriente psicoanalista, ¿no? Uno de ellos es el problema que tiene la mentalidad masculina con respecto al tema de la menstruación. Otro de ellos es el problema que tiene la mentalidad masculina con respecto a la vida, al problema de la vida, del parto, de la creación de vida, etcétera, ¿no? Otro de ellos es el problema que tiene la mentalidad masculina con respecto a la virginidad, ¿no? Frente a esos tres problemas, la violencia es la única alternativa que tiene el hombre. En el problema sexual de dominación, separando ahora arbitraria absolutamente el hombre de la mujer, ¿no? La violencia en este caso es la última garantía que tenemos los hombres para mantener y para, como decía cierta feminista norteamericana, el miedo a los labios, para mantener eso controlado, ¿no? Entonces, esa angustia que supone para el hombre la menstruación, la virginidad como posesión y la procreación de vida, me parece que es muy importante marcar siempre en esa dialéctica, insisto, dialéctica de sexo-género, ¿no? Yo por eso prefiero utilizar en mi expresión, porque estamos en un problema que trasciende a las diferencias culturales de época en época, ¿no? Y los géneros pueden variar en cuanto a construcción cultural, ¿no? Pero cuando se recurre sistemáticamente a la violencia en la calle, en la empresa, en el domicilio, en la amistad, en un callejón, en un servicio público, cuando se recurre a la violencia en una escuela contra una mujer, el género importa, pero para los hombres lo que importa es esa violencia como reafirmación para asegurar una ganancia. Y esa ganancia viene anclada en esos tres, en esas tres grandes cuestiones, ¿no? La menstruación, la virginidad y la producción de vida, que en última instancia, y concluyo que en última instancia, nos lleva al problema de la unión entre la producción de valor y la reproducción de las condiciones de producción. Y yo creo que ahí está realmente el núcleo del problema, unido a que las tres explican que la mujer es propiedad del hombre, ¿no? La propiedad puede variar, la forma externa de la propiedad puede variar en cada contexto histórico, y por eso la definición de género varía. La esencia de la propiedad es el cuerpo físico, es del que se extrae el beneficio. Yo creo que, yo personalmente, por eso, sin desmerecer que utilice en otros momentos la cuestión de violencia machista, violencia de género, violencia contra la mujer, las utilizo según los contextos, pero a mí personalmente me gusta más marcar bien la dialéctica entre el sexo y el género. Gracias, Hilo. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta que creo que es importante, y es precisamente el por qué es importante llamar la atención sobre la violencia de sexo, género, contra las mujeres, la violencia machista en el seno de la pareja, en este caso concreto, cuando, según algunas opiniones, el capitalismo genera muchas más violencias que también se cobran víctimas y no se pone atención a ellas, o supuestamente no se pone atención a ellas. ¿Por qué creéis que es importante singularizar la violencia contra las mujeres respecto de otros tipos de violencia? ¿Quieres empezar tú, Marina, por ejemplo? Porque es importante, es una violencia, la violencia de género, contra las mujeres, vamos a decir, en el seno de la pareja, que afecta a muchísimas mujeres sin tener ninguna derecha relación con etnia, cultura, clase social, nivel de estudios o positivo. Por lo tanto, es algo transversal, la violencia contra las mujeres, que evidentemente hunde sus raíces en cuestiones relacionadas con la producción, la reproducción y esos tabús que señalaba Iñaki. Y creo que es importante señalarla porque es muy difícil deshacernos de ella. Es decir, a veces pensamos cuando salen, ¿no?, los casos en las noticias de una mujer asesinada por su pareja o su expareja, o bueno, normalmente dicen mujer muere a causa de, pero bueno, ya el uso de que hacen los medios de esto ya es otro tema. Salen estas cosas en las noticias, parece que pensamos un poco de que estos casos son pues casos concretos, casos aislados, que es un hombre que se ha vuelto loco o era muy celoso por no sé qué o porque por mil cosas, en vez de pensar que realmente estamos ante un problema estructural, que no es cuestión de que uno sea más loco que otro, sino que estamos en un contexto que hace que conduce, digamos, a los hombres a tener una actitud respecto de las mujeres de superioridad, que en algunos casos acaba produciendo esta violencia. Es decir, que estamos hablando de algo estructural y no particular o individual. Yo creo que ese es el principal motivo por el que debemos llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres. ¿Queréis añadir algo, Rosa, Natalia, Gilo? Sí, bueno, yo quería decir que estamos de acuerdo, creo todos, en que obviamente existen otros muchos problemas dentro del capitalismo en el que vivimos, pero creo que es muy importante poner un foco de importancia y de seriedad en el trato de este problema de la violencia de género, porque no tenemos que olvidarnos que es una lacra social que está tan, tan en la raíz de nuestra forma de vida, es algo incluso cultural, que me parece horrible tener que juntar la palabra cultura con el término de violencia de género, pero considero que es así. Creo también que ha llegado un momento, igual estoy equivocada, pero me da la sensación en el que nos hemos acostumbrado a que la violencia de género conviva con nosotros. Si retomo el tema que estaba hablando la compañera antes, hablaba de cómo se trata en los medios de comunicación o de cómo se hablaba de este concepto, de este problema en la televisión. Creo que nos hemos acostumbrado a comer, a cenar, con un caso más de violencia de género. Una mujer muere en cualquier ciudad a mano de su marido. Creo que lo hemos asumido como algo normal y no estamos siendo conscientes del problema grave en el que es. Al final, al fin y al cabo, también hay que poner el foco en que es en la pareja, porque esto se está convirtiendo en un problema de posesión. Es la posesión del hombre con respecto a la mujer. Lo típico que se decía, ¿y cómo era mía la mate? Es así, de sencillo, aunque no es sencillo realmente. Entonces, considero que tenemos que poner mucho esfuerzo en luchar contra la violencia de género con base en educación, porque las generaciones que vienen muy fuertes muchas veces en cuanto a manifestaciones, en cuanto a luchar, pero también viene con muchos problemas. Hay muchísimas parejas en edades muy tempranas, incluso menores de edad, en los que la violencia de género a niveles menores se está fomentando y se está sustentando, y eso no podemos permitirlo. Gracias, Natalia. Rosa y Iñaki, ¿queréis añadir algo? Bueno, a mí me gustaría sí matizar alguna cosita, porque parece que cuando salimos a las calles a reivindicar, a movernos, a protestar, es que no sé exactamente ya cómo llamarlo, ¿no? Porque sé que resultamos a veces un poco pesadas, pero cuando salimos es porque es importante poner la atención sobre esa violencia. No es que recibimos muchísimas críticas cuando estamos estamos convocando, recibimos muchas críticas que parece que no nos importa nada más que el tema de la violencia. Y a las feministas no solo nos importa el tema de la violencia. Iñaki, ¿quieres añadir algo? Sí, estoy de acuerdo con lo que se comenta y quiero añadir un factor hablar de la forma más radical y más cruda, ¿no? En realidad, la explotación, la violencia contra la mujer es una necesidad. Yo creo que aquí está el punto crítico. Es una necesidad, y que sea necesidad no quiere decir que la aceptemos. El concepto de necesidad donde surge es una necesidad por la propia lógica de acumulación, tanto en el domicilio, tanto en la vida privada, acumulación de beneficio en cualquiera de sus formas. La estructura de la sociedad basada en la propiedad privada y basada en el individualismo, en la competencia individual al extremo entre las personas y dentro de las clases y dentro lo de la burguesía, hace que en el entorno familiar, en el entorno domiciliario, el sistema patriarco-capitalista, patriarco-burgués, funcione de tal forma que el hombre necesita extraer una plusvalía global de la mujer, afectiva, económica, estética, sexual, educacional con los hijos, etcétera, ¿no? De buena fama y todo eso. Es esa mecánica de necesidad ciega lo que creo que se debe descubrir. Estoy de acuerdo en decir que es un problema cultural, que es una barbaridad, que es un crimen, totalmente de acuerdo, pero el problema es que hasta que no se interiorice que en la propia explotación domiciliaria hay casos de, y digo abrir comillas, advierto abrir comillas, de accidentes domésticos. ¿Cuántos accidentes domésticos son violencia de explotación? Lo mismo que los accidentes laborales son violencia empresarial. Precisamente tenemos que llevar la crítica a la extracción de plusvalía en el seno de la sociedad en su conjunto, llevarla a la crítica al entorno domiciliario, al entorno de la pareja, al entorno de la mal llamada vida privada, y demostrar que ahí mismo rigen, pero a un nivel específico, rigen las mismas leyes de explotación que rigen en la sociedad burguesa. Una vez en la sociedad burguesa pública, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una vez que eso se ha interiorizado y se ha visto, y cuando veamos, como yo he visto aquí en mi propia casa, en la casa de enfrente, salir a la vecina con unas gafas de sol en pleno diciembre, y me he caído y tener el ojo amoratado, me he caído cocinando, me dijo un día, eso es terrorismo patronal del marido aplicado en la explotación domiciliaria de la producción de cualquier cosa dentro de la valoración. Punto. Y no hay otra definición de eso en el sentido radical del término. tiene sus consecuencias culturales, es incuestionable, tiene sus trampas mediáticas, eso es innegable, tiene su manipulación, lo que le ha pasado a la chica, está torturada y muerta, asesinada en Galicia, no sé su nombre, Diana Kerr, creo que... ¿cómo ha actuado la prensa justificándolo indirectamente? Le ponían, han hecho un año de sacar sobre ella dudas, etcétera, y ahora cuando se le ha visto el cadáver, nadie se ha autocriticado por ese funcionamiento increíble. Exactamente igual lo que sucede con el terrorismo patronal en una empresa o lo que sucede con otra serie de cosas. Yo creo que aquí está el problema. Realmente, y concluyo, realmente es este el problema. Que el mecanismo de explotación, y por eso decía lo de sexo género, que el mecanismo de explotación de la mujer por el hombre es el mismo a nivel de lógica funcional, de lógica de funcionamiento dentro del domicilio y dentro de la vida personal, dentro de la vida en pareja, es el mismo, salvando las distancias, podríamos recurrir a la teoría de los fractales en este caso, salvando las distancias, que el que funciona en el conjunto de la sociedad o el que funciona en el imperialismo para saquear a un pueblo como el palestino, por poner un caso, por citar uno solo, ¿no? Y concluyo, yo creo que este es realmente el problema que la violencia contra la mujer es necesaria desde la lógica del capital y por tanto tenemos que denunciarlo como amargamente como una cosa estructural que va a continuar mientras que esa lógica perviva y que por tanto hay que, como decía la compañera hace poco, hay que hacer una crítica cultural durísima, pero también una crítica política, y concluyo, y también tocar el problema del poder. De acuerdo. Creo, Marina, que querías añadir algo o comentar algo. Sí, sobre esto que hablaba Iñaki, que me ha recordado una frase de Engels de que en el matrimonio la mujer es la proletaria y el hombre es el burgués, que yo creo que va en esa misma línea que decía. Y en cuanto al tema de lo cultural y lo político, bueno, yo es que yo cuando hablo de lo cultural hablo de lo político, de lo económico, de lo simbólico y de lo reproductivo, digamos, es decir, forman parte de lo mismo. No hablo de lo cultural como una cosa ajena a la política, en ningún caso, o que solo se tratara de lo superestructural, sino que se trata también de una cuestión económica y política, con lo cual, o sea, estoy de acuerdo con Iñaki en que en un sistema capitalista la violencia contra la mujer es un... Bueno, produce, es que solo tenemos que ver cantidad de anuncios donde el cuerpo de la mujer es explotado para vender. Eso ya da muchas pistas, ¿no? Pues sí, Marina. Y creo que, Rosa, ¿quieres comentar también algo respecto a lo que estaba de decir? Sí, es un poco también reforzar la idea que están diciendo. Por el tema de toda la crítica que en muchas ocasiones recibe el movimiento feminista, que se vuelca única y exclusivamente en la violencia, que solo nos preocupa el tema de la violencia. Y bueno, considero que el movimiento feminista, desde el momento en que se define como movimiento que busca la equiparación total de todas las personas, pone su acento en todas las opresiones, solo que hoy ya no quiere, ya no solo se lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, sea un camino secundario, sino que es un camino paralelo a la lucha de clases. No sé si me he explicado. Hoy lo que no queremos es que cuando nos salimos, nos ponemos a luchar, que el tema de nuestra equiparación de derechos sea primero vamos a conseguir esto y después ya lo de las mujeres. Queremos que sea un camino paralelo. De ahí eso de la revolución será feminista o no será. No es el feminismo mayoritario el que quiere circunscribir nuestros derechos en la violencia. Nosotras en el feminismo puede haber muchas discrepancias, por ejemplo, en torno a la prostitución, ¿no? Pero siempre entendemos que es el mismo sistema capitalista patriarcal que afecta a todas las esferas de la sociedad, donde tiene que circunscribirse este problema, no solo el de la violencia, sino el de el resto de derechos a los que todavía no hemos accedido a las mujeres y esa doble opresión que comentaba la compañera. Estas son nuestras vías de contacto: correo electrónico producciónradioonline@gmail.com, ojo que hay dos oes, y nuestro Twitter @enfoquecritico Cuervo-Bajo. Parece que estamos de acuerdo en que es importante llamar la atención sobre la violencia que se ejerce contra nosotras, las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ¿no? Tanto en el seno de la pareja como en otros ámbitos, ¿no? Porque es derivada de la opresión y de la explotación, y todas las violencias derivadas de todas las opresiones y explotaciones son susceptibles de ser denunciadas y combatidas. Y me parece que es un poco absurdo establecer jerarquías, ¿no?, en el momento de dar prioridad a unas sobre otras a la hora de combatirlas, ¿no? Seguimos entonces, para acabar ya este primer bloque, daré simplemente unos poquitos datos. El año pasado, por ejemplo, hubo en España 134.462 mujeres maltratadas que pusieron denuncia. El 55% de ellas fueron asesinadas. Estos son datos oficiales, porque los extraoficiales los aumentan un poco más, hasta 80 o 80 y tantos. Y también hubo 8 menores que fueron víctimas de esta violencia. Según el Consejo General del Poder Judicial, hubo un aumento el año pasado del 10,6% de denuncias, del 3,6% de las condenas a los agresores y de más del 22% de las medidas de protección y órdenes de alejamiento. Pero también hubo un aumento de las víctimas en un 8,7%. España no es un caso grave si lo comparamos con otros países y zonas del planeta. En Rusia, por ejemplo, la web de información del Centro Nacional para la Prevención de la Violencia dice que 12.000 mujeres mueren anualmente por esta causa, lo que significa por causa de la violencia, del maltrato en la pareja, lo que significa una mujer cada 40 minutos. Es de señalar que en un 97% de los casos de las víctimas no denuncian, pero lo importante no es tanto quizás el lado cuantitativo del asunto, sino su aspecto cualitativo, ¿no? El de ser síntoma de que ciertas estructuras de dominación persisten e incluso se están reforzando. Dejo una pregunta abierta para quien quiera contestarla en primer lugar. ¿Hay diferencias en este tipo de violencia y sus consecuencias según la clase social o la nacionalidad de la mujer que la padece? ¿Quién quiere comenzar la ronda? ¿Marina, sí, por ejemplo? ¿O Natalia? Bueno, no, yo misma, no hay ningún problema. Yo creo que es más que evidente que influye tanto la clase social como la procedencia, y para ello, bueno, no existe ni uno, ni dos, ni tres estudios, existen muchísimos en los que se puede ver, y no hace falta tampoco ir a los estudios, sino convivir con estas personas que sufren esta violencia de género, en la que se demuestra que muchas veces las personas que tienen un menor nivel económico, aunque estamos de acuerdo en que la violencia de género la puede sufrir cualquier mujer, porque es transversal, da igual que tenga dinero o que no, pero sí que está claro que no es lo mismo cómo se afronta esta violencia de género, es decir, la capacidad que tiene esta mujer para luchar contra ella. Y me explico. Una persona, una mujer que no trabaja, porque también la posesión del marido es eso, es que ella no trabaje, que esté en casa, que no tenga miedos, o sea, que no tenga medios, perdón, para luchar contra este miedo. O sea, no es lo mismo una mujer que no tiene dinero, que está, vive bajo el umbral de la pobreza, o que no puede tener una forma en la que sustentarse por sí misma, que una persona que sí la tiene. Esa persona que está atrapada en su casa posiblemente ni llega a denunciar, porque se plantea problemas en su cabeza como: ¿qué voy a hacer si denuncio? ¿Qué hago si me separo? ¿Cómo sigo viviendo? ¿Qué será de mis hijos? ¿Tendrán que quedarse con esta persona porque ni siquiera me van a dar la custodia porque no tengo cómo mantenerles? Hay casos de esos. Yo tengo el caso, lamentablemente, de una conocida que, siendo maltratada, al final cogió el problema, se separó, y sin embargo su hijo se quedó con su maltratador, que también maltrataba al hijo, porque ella no tenía nada más que sus manos. O sea, no tenía nada. Estaba en el paro, no tenía una casa propia y no podía tener la custodia de su hijo. Es muy grave que estas cosas ocurran. Entonces considero que estas personas son a las que más se les debe ayudar, porque no se atreven a dar ese paso simplemente porque no pueden mantenerse a sí mismas. Gracias, Natalia. Hola, sí, Marina, Rosa, Iñaki, ¿queréis añadir algo? Pues a mí sí me gustaría comentar este tema un poquito. Adelante. A ver, porque me parece que la violencia ejercida dentro del ámbito familiar en sí no conoce clases sociales, es interclasista. Incluso es menos evidente, por ello más cruel en las familias acomodadas en un estatus así de aparente normalidad y ejemplaridad. La dificultad para romper la relación violenta en ambos casos, en casos de mujeres de alta posición o de posición menos acomodada o de pobreza, siempre va a depender del entorno afectivo que le quede a la superviviente o del nivel de miedo, de las ganas de acabarlo. Quiero decir que existe, según mi experiencia, una misma dificultad para tomar la decisión, porque se genera un vínculo de dependencia afectiva que va anulando la voluntad independientemente del nivel económico. Pero sin embargo las consecuencias sí que no son las mismas. Una mujer que esté viviendo una relación violenta en un ámbito acomodado, una vez que toma la decisión de pedir ayuda, va a encontrar en su entorno pues mayores facilidades para salir, empezar de nuevo, protegerse ella y además proteger a los hijos e hijas si los tuviese, tendrá recursos económicos en definitiva. Esto también facilita a esas mujeres pedir ayuda. Otra cosa es que la dependencia emocional pues la frene o no la frene. Sin embargo, las mujeres de niveles económicos precarios o pobres se plantean muchas veces su futuro sin el agresor y no encuentran salida, con un entorno afectivo roto, sin empleo, en ocasiones con hijos e hijas muy dependientes. Pedir ayuda es una salida de urgencia en momentos ya de extrema violencia, pero bien sabemos cuántas denuncias terminan retirándose, cuántas otras se archivan como falsas porque las denunciantes mienten en el juicio para no inculpar a su agresor porque es quien le va a sostener económicamente. Tengo que apuntar que hace unos meses la Fiscalía General del Estado advierte que el porcentaje de denuncias falsas ha disminuido por debajo del ya escaso 0,1%. Para las mujeres supervivientes de clases acomodadas, por ejemplo, el futuro pues, se plantea con ayudas psicológicas tempranas, empleo, recursos, una nueva vivienda, pero las demás tienen que depender de las administraciones públicas, de centros de atención locales a mujeres, que en muchos casos están colapsados, en otros muchos más están sin recursos y a lo que hay que añadir que no tienen personal suficiente para darles una salida a estas mujeres. Gracias, Rosa. Marina, ¿quieres comentar algo o le damos el turno a Gino? Sí, bueno, comento rápidamente que esta es una diferencia que es muy importante y muy interesante de diferenciar. El hecho de que la violencia contra las mujeres en la pareja tal, se puede dar en cualquier ámbito, clase social o nivel socioeconómico de estudios, y diferenciarlo del hecho de que para salir de una situación así, contar con recursos es fundamental para poder salir, ¿no? Es decir, cuando no hay recursos todo es mucho más complicado, ¿no? Sin embargo, también me pregunto cosas como mujeres, por ejemplo, de un nivel socioeconómico alto, un estrato social más acomodado, podríamos pensar a priori, seguramente en parte acertaríamos, de que es más fácil salir de ahí. Me pregunto qué pasa si realmente esta mujer es ella la que accede a los recursos, es decir, tiene recursos para poder salir de esta situación, recursos económicos sobre todo, o si estos recursos ella puede acceder a ellos a través del marido, con lo cual la cosa cambia, porque puede estar en una posición acomodada por el hecho de estar casada con quien está. Entonces la cosa se complica mucho más. O sea, es un tema muy interesante porque, bueno, plantea muchas cosas que realmente dan cuenta de lo complejo del fenómeno. Iñaki, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, tres cosas. Una, Yo creo que las estadísticas oficiales minusvaloran bastante por varias razones. Yo creo que la violencia es más amplia. Una, porque no todas las mujeres la denuncian, se atreven a decirlo por razones obvias. Ni siquiera pueden saber qué es violencia, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Segundo, hay muchas formas de violencia que no son físicas, que ya están interiorizadas, que son violencias que también estamos de acuerdo, pero que no se... la violencia afectiva, la violencia psicológica, la presión cotidiana, el menosprecio, la ridiculización pública, todo eso estamos de acuerdo y hay un montón de factores que hacen que yo pienso y me parece que es así, que la estadística oficial ni siquiera está mentalizada ni preparada conceptualmente para entender lo que es la globalidad de la violencia contra la mujer en el marco específico de las relaciones personales. Luego habría otro debate que no da tiempo sobre en el capitalismo actual hasta qué punto ya quedan relaciones personales como las que podía haber hace 40 años, ¿no? Hoy las relaciones son mucho más amplias y los contactos son mucho más amplios, etcétera, pero ahora no entramos ahí. Lo segundo que quiero comentar es que yo pienso que la inmensa mayoría de los hombres, sean altos burgueses o sean de la clase del lumpen proletariado, como llamaba un sociólogo la infraclase, la inmensa mayoría de los hombres tiene, por eso insistía antes en el problema o en la definición dialéctica entre sexo y género, ¿no? Tienen esa visión fríamente calculada, fríamente introyectada desde la infancia, de que tienen que sacar algo de la mujer. Por múltiples razones, va unida también a un problema de reafirmación frente a la mujer. Entonces, la inmensa mayoría de los hombres, independientemente de la clase social, independientemente de todo eso, tienden a recurrir a muchas formas de violencia para comportarse como las relaciones sociales. Es un fenómeno de relaciones sociales de explotación donde ellos son fuerza activa en esas relaciones. Entonces, independientemente de la clase de que se trate, o de la nación o de lo que sea, yo sí veo aquí una diferencia. Yo veo que el hombre blanco, eurooccidental, incluso en el caso del Estado francés, las violaciones que han hecho las tropas francesas en África, por ejemplo, que ahora se han perdonado, las violaciones de niñas y de niños que ahora se han perdonado por la justicia francesa, sí vienen potenciadas y justificadas por el racismo. Y por el racismo, encima, por el machismo eurocéntrico, el desprecio racista a la mujer africana, a Zambia en este concreto y a otras cosas. Y yo sí veo también, por experiencia, que todo eso se multiplica todavía mucho más, por ejemplo, con las detenciones policiales, con el trato policial y con la tortura. Las inmigrantes, las militantes de naciones oprimidas son torturadas de una forma mucho más salvaje, pero no solamente son torturadas por eso, sino que también las mujeres de las clases ricas reciben un trato mejor, ¿no? Es muy difícil que una militante de la burguesía sea torturada con la misma saña que es torturada o que es tratada una inmigrante o que es tratada una militante detenida, ¿no? Pero este era el segundo factor y por lo tanto ya hay muchas casuísticas complejas que hay que analizar una a una, pero yo pienso que las cuestiones generales, las grandes líneas, la ley de los grandes números también actúa aquí, ¿no? Y por último, la tercera cuestión. Yo sí pienso que la clase burguesa, las mujeres que están en la clase burguesa, sí tienen más recursos para escaparse, más recursos para defenderse. Entre otras cuestiones, porque tienen más posibilidad económica en término medio, ¿no? También hay burguesas atadas, hay burguesas alienadas, etcétera. Y tienen más posibilidad económica, más medios ambientales, más medios familiares, tienen más relaciones sociales. Pero tampoco es una garantía, porque las estadísticas indican y los datos indican que incluso en las grandes empresas, en las ejecutivas, etcétera, también sufren una presión sexual, un acoso sexual muy alto, ¿no? Sí creo y concluyo que las mujeres trabajadoras tienen que tener, y por eso estaba el problema del poder al que yo me he referido antes, tienen que tener una visión muy clara, ¿no? De lo que se trata de desarrollar un poder al margen y un poder autónomo que permita la creación de organizaciones feministas revolucionarias que en esos casos sepan intervenir y sepan crear sistemas de autodefensa en todos los sentidos, sistemas de autodefensa que garanticen que la mujer maltratada tenga una posibilidad de independencia. Y por tanto, estoy tocando ya, comprendiendo que es a la vez un problema cultural o metiéndolo todo en el ámbito de la cultura, el tema organizativo. Y aquí, desgraciadamente, la mujer de la burguesía tiene más recursos que la mujer trabajadora. Sin embargo, si la mujer trabajadora es militante, tiene un sindicato, tiene redes, está en una asociación de mujeres, pertenece al movimiento feminista, tiene colectivos de interacción, etcétera, etcétera, yo creo que también tiene muchas posibilidades, igual no las suficientes, muchas posibilidades para defenderse y para contraatacar. Gracias, Iñaki. Natalia, ¿quieres comentar algo? Sí, estaba contando Iñaki, ahora estaba también, bueno, introducido también el término ya no solo de clase social, hablaba también de la violencia contra la mujer por temas de racismo. Y bueno, según estaba hablando él de eso, pues estoy completamente de acuerdo, me he encontrado con una noticia del Observatorio Español contra la LGTBI-fobia que dice lo siguiente, y es que han detenido a 8 personas, hombres y mujeres, no solo hombres, por atar, violar, torturar, disparar y quemar vivas a una pareja por el hecho de ser lesbianas. Esta noticia ha ocurrido en Sudáfrica, pero puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Es cierto que aquí en España no vivimos estas noticias tan, como lo diría, llamativas, incluso podían llegar a ser morbosas por el tratamiento que se les da. Pero creo que también tenemos que tener muy presente el hecho de la violencia de género por cuestión de otros géneros, que también implica, si una persona machista ya odia a la mujer por el hecho de ser mujer, el concepto de tener una clase social inferior, de ser de otra nacionalidad y encima tener otro tipo de otro género y no los géneros binarios más tradicionales, y fíjate que no me gusta nada decir esta palabra, lo de tradicional, porque no lo son, también influye muchísimo en este tipo de violencia que sufren las mujeres. Gracias, Natalia. Marina, ¿quieres añadir algo? Sí, yo quería añadir al hilo de lo que ha dicho Iñaki, que ha hablado un poco del tema racial mezclado con el tema de la violencia en el matrimonio y eso, solo por aportar un dato que a mí me pareció muy significativo. Creo que era un programa que hacían aquí en la tele, en TV3, en la tele catalana, sobre, bueno, nuevas parejas y nuevas formas de emparejamiento y tal, y decían que más del 90% o alrededor del 90% de los matrimonios, digamos, interraciales eran de hombres occidentales con mujeres latinas. Y además entrevistaban a una de las parejas y el hombre decía, bueno, a ver, yo no quiero parecer machista, es decir, iba a decir alguna cosa manifiestamente machista, y decía, venía a decir como que él prefería una mujer más tradicional, de estar en casa, más el rol ese de sumisión de la mujer, ¿no? Y me pareció muy significativo el todo este, ¿no? Hay hombres que aquí, digamos, aquí en Europa, ya no encuentran un rol de mujer más tradicional, sobre todo en el sentido de la religión, que la religión impone y tal, y por lo tanto se van a buscarlo fuera, que, bueno, dice bastante también, ¿no?, del comportamiento en el emparejamiento de determinados hombres aquí en Occidente. Pues sí, en efecto. Y ahora la siguiente pregunta que teníamos aquí preparada, en parte la habéis respondido ya cada uno de vosotros, y en concreto Gilo, en su última intervención, que son los factores que favorecen la violencia contra las mujeres en las relaciones personales, ¿no?, en la pareja o en el ambiente doméstico, como queramos llamarlo. Porque claro, identificando los factores, damos con la clave del modo más eficaz de combatir esta violencia. Por tanto, ¿qué factores creéis que favorecen este tipo de violencia? Te doy la palabra si quieres, Marina. Factores que favorecen, es que está difícil, porque de hecho la violencia contra la mujer, lo dicen, ¿no?, los estudios, es el único factor de riesgo es ser mujer. Es decir, como mujer puedes sufrir violencia contra ti misma procedente de múltiples lugares o de múltiples ambientes, ¿no? Por lo que se refiere, por ejemplo, a las personalidades y tal, pero en la víctima es que puede ser cualquiera, y da igual lo independiente que seas, o lo feminista que seas, o tal, porque puedes caer en ello. No es tan difícil realmente, porque además ya la misma lógica del maltrato hace que digamos, el maltratador vaya aislando a la víctima de su entorno, de su gente, tal, porque la quiere para él, digamos, y es muy complejo. Entonces, yo no sé realmente factores que pueden favorecer esto. El que seguro es el ser mujer, que esté seguro, ¿no? Más allá de esto, es complejo, creo, hablar de factores que puedan favorecer esto. Gracias, Marina. Sí, realmente es un tema muy complejo, ¿no? Y no se agotaría el análisis, desde luego, en un programa como este. No obstante, si alguno tiene alguna cosa más que añadir a lo que ha dicho Marina, por ejemplo, Rosa. Es cierto, estoy completamente de acuerdo con Marina. A veces hasta nosotras mismas nos ejercemos una violencia de autoexigencia para amoldarnos a los cánones sociales, que es apabullante. Pero también encuentro que los entornos educativos familiares que reproducen relaciones de dominación e incluso de violencia explícita, el sostenimiento de los medios de comunicación de roles sexistas, la invisibilización de los logros por parte de mujeres, la permisividad en las redes sociales de perfiles claramente machistas y violentos. Cuando en la calle tienes un medio que o bien aplaude o bien minimiza la violencia ejercida hacia las mujeres o personas consideradas vulnerables, aunque no lo sean, en lo privado se van a desarrollar esas actitudes en una escala de violencia que la definió muy bien ya Bonino con el concepto de micromachismo, incluso esa pirámide de la violencia machista, de la escalada de la violencia machista. Ahí encontramos todos los factores bien metidos en una coctelera y bien mezcladitos para entender por qué esto se mantiene. Gracias, Rosa. ¿Natalia? Yo realmente, si me preguntas por factores que lo fomentan, creo que sería también, como han dicho mis compañeras, muy complicado llegar a resumirlos, pero sí creo que hay un factor clave que lo sustenta de base y que lo ha introducido como algo cultural y arraigado en nuestra sociedad actual, y para mí son el nacimiento de las religiones modernas, todas ellas. Si miramos antes de la existencia de estas religiones modernas, la mayoría de las sociedades antiguas, eran matriarcales, o por lo menos la mujer tenía en ellas un papel importante o de igualdad, que es lo que se quiere al final. Las mujeres y los hombres feministas no estamos en la lucha de la superioridad de la mujer con respecto al hombre. Estamos en la lucha por la de la consecución por la igualdad, y estas sociedades creo que lo tenían. Con la aparición de las religiones modernas y la implantación casi obligatoria en la educación de todas las personas que vivimos en la actualidad, se impone el machismo. Estas religiones tratan a la mujer como el origen del pecado, y con eso ya se explica casi todo. A partir de ahí, en todas las sociedades, la mujer es inferior. La mujer es un problema. La mujer solo está aquí para cuidar al hombre, para dar la vida cuando el hombre quiere, más que menos, aliviarse y vivir bonito, que para eso está el hombre. Entonces, creo que si no rompemos con esta educación reglada en este tipo de religiones modernas, ya sea cristianismo o cualquier otra, no vamos a poder seguir hacia adelante y conseguir esta igualdad tan, tan deseada y tan necesitada. Gracias, Natalia. Iñaki, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo pienso que por debajo de tanta complejidad que es incuestionable que existe, otra vez la ley de los grandes números vuelve a mostrar las fuerzas subterráneas, ¿no? Desde que empezó la crisis del 2007 se han disparado los suicidios. se han disparado las depresiones, se ha disparado el alcoholismo, se ha disparado la drogodependencia, se ha disparado la prostitución, se han disparado y varían según las circunstancias, e incluso retroceden los divorcios porque no hay dinero, se han disparado las denuncias de maltratos, se han disparado los accidentes laborales domésticos, disfrazados como accidentes en la cocina, o como que la mujer se tropieza con un mueble y se cae. Se ha disparado el alcoholismo domiciliario de la mujer de 40 a 50 años para arriba. Se ha disparado la violencia de la juventud de los niños de 9, 10 años para arriba contra sus madres y en menor medida contra sus padres. Se ha disparado el uso y abuso de ese terror que es de ese código de disciplinamiento y de ansiedad y de terror que es la pornografía con el asunto de internet. Se ha disparado todo eso, se ha disparado, bueno, muchas más cosas. Eso que indica para mí que en el fondo, cuando sobrevienen grandes crisis en el sistema capitalista y cuando el poder sea la gran burguesía financiera o sea el pequeño empresario de tu empresa, bueno, de su empresa, y o sea el marido, tienen que recurrir a presiones no solamente individuales, sino que la presión para aumentar el beneficio es social, es global, ¿no? Social burguesa, es global, está en el ambiente, se mastica en el aire, ¿no? Y yo creo que ahí está. No es casualidad que haya, que todas las estadísticas que se hacen sobre la salud colectiva e individual, todo lo que he expuesto tan rápidamente, y creo que se pueden sacar sobre la mesa y se pueden enviar, todo eso indica algo. Indica que, y no es la primera vez que ocurre, periódicamente en las crisis pasa eso, que cuando la sociedad del capital entra en crisis, las que pagan el pato son las mujeres. El despido de las mujeres es incuestionable, de los trabajos, la reducción salarial un 30% menos, el aumento del mobbing sexual en las empresas. Son datos que puede variar un poquito arriba abajo según eso, pero que la globalidad va por ese sentido. Y aquí hay que volver a otra cita y concluyo. Aristóteles fue el que dijo que un hombre pobre tenía mecanismos para sobrevivir, ¿no? Y que el último mecanismo no era el esclavo si lo tenía, ¿no? El último mecanismo para sacar su mala hostia, por decirlo de esta forma, era golpear a su mujer. Aristóteles no decía golpear a su mujer, porque se daba, por supuesto, que en la Grecia democrática esclavista se golpeaba a las mujeres, ¿no? Simplemente decía que tenía a su mujer, ¿no? Yo creo que aquí está el fondo. Cuando las cosas se ponen mal para el capital, la mujer paga las consecuencias. Luego la casuística será infinitamente variada. Pero yo creo que otra vez tenemos que volver al núcleo del problema. Los canales que canalizan los desagües de la sociedad, que llevan las frustraciones y que llevan la sobreexplotación, termina cayendo sobre la mujer. Y esto es, en última instancia, es lo que hace que en estos momentos se estén disparando todas estas estadísticas. Por ejemplo, el cierre de hospitales, el cierre de comedores públicos para niños, el cierre de escuelas en verano, donde los niños, muchos niños solamente pueden comer una comida, la comen en el verano en la escuela pública. Cuando esto se cierra por el capitalismo, es la mujer la que tiene que aguantar todo eso. Y cuando el marido viene borracho por esto y por lo otro, se multiplica toda esta dinámica. Yo creo que hay una causa de fondo que sí debemos denunciar. Gracias, Iñaki. Y antes de pasar al segundo bloque sobre las agresiones sexuales, simplemente quería hacer una aclaración a lo que comentaba Natalia antes, lo que llamaste religiones modernas, simplemente nombrarlas, que son el judaísmo y sus derivadas, el cristianismo y el islam. Las tres religiones llamadas del libro, que son tres religiones monoteístas y patriarcales, y que están vigentes, desgraciadamente, todavía en nuestra sociedad, muy vigentes. Bueno, al igual que el maltrato en la pareja, el acoso sexual tiene varios grados. El acoso se produce cuando se nos somete a toqueteos sin nuestro permiso, o cuando al rechazar una solicitud amorosa la otra parte persiste de malos modos, ¿no? O cuando un superior, abusando del principio de autoridad, exige favores sexuales a sus subordinadas. Esto último, por ejemplo, lo padecen sobre todo las trabajadoras en sus puestos de trabajo y las estudiantes en institutos y universidades. En el peor de los casos, el acoso puede acabar en violación, o esta se puede también producir por parte de uno o varios individuos en cualquier lugar. Incluso puede sucederte si eres una niña de 4 o 5 años. Los agresores son hombres en el 98% de los casos. La violación es la forma más brutal de decirle a una mujer que no es más que un instrumento de goce, ¿no? La más cruel humillación que se puede infligir y que puede dejar secuelas físicas y psicológicas para toda la vida. Esto si la vida no se trunca en la propia violación y las torturas que a veces van añadidas, ¿no? Como fue el caso de los muchos centenares de jóvenes trabajadoras de las maquilas en Ciudad Juárez, en México, por nombrar solamente uno de los episodios de feminicidio más terribles que hemos conocido en las últimas décadas. La violación sistemática de mujeres y niñas se utiliza además como arma en los conflictos bélicos. Lo vimos en la guerra de la ex Yugoslavia, en Ruanda, y lo vemos hoy también. Tanto las Naciones Unidas como el Tribunal Penal Internacional reconocen la violación como un crimen de guerra y contra la humanidad. En Europa, la violencia sexual no goza de la impunidad de que goza en otros continentes. Está considerada un delito, ¿no? En nuestro Código Penal está catalogada como delito contra la libertad sexual, aunque en realidad se trata de un delito contra las personas. Sin embargo, persiste la tendencia a culpar a las víctimas, ¿no? A cuestionarlas, especialmente si son mujeres adultas. Pero quizás lo más lamentable es que ha calado la ideología liberal individualista de que como a mí no me pasa o yo no lo hago, a mí no me afecta y por tanto a mí no me incluyan. La violencia sexual no se reconoce como un problema estructural, un problema sistémico, ¿no? Favorecido por el propio modo de producción y de dominación social. Pregunta abierta, ¿por qué perdura esta indiferencia hacia las agresiones sexuales? Si es que consideráis que existe esta indiferencia. ¿Quién quiere empezar? Si os parece, me lanzo. Muy bien, adelante. Sí. Yo en sí no lo llamaría indiferencia, me parece más connivencia e incluso tolerancia. Y creo que perdura, por lo mismo que perdura el sistema que la sostiene, por las relaciones de poder. Las que saltan a la prensa siempre están desprovistas de ese terrible entramado de relaciones que aparecen de chantajes laborales, a excepción de la corriente esta del yo también, que sale desde Hollywood así más recientemente. Sobre todo porque la culpabilización de la víctima ha sido siempre una premisa en el tratamiento que social y mediáticamente se ha utilizado. Si la víctima de la agresión viste, se mueve, va, viene, habla, dice, es siempre una excusa para reducir el papel del agresor. Y como decía la compañera, la Iglesia Católica además tiene muchísima culpa que se mantenga con sus declaraciones de vez en cuando. Gracias, Rosa. Natalia, ¿quieres añadir algo? Sí, mira, por desgracia, y no puedo decir otra cosa que no sea por desgracia, aquí en mi trabajo, en el plural.com, he seguido muy de cerca todo el tema de la manada, sobre todo cada sesión del juicio. Solo puedo decir que ha sido absolutamente lamentable las cosas que se han tenido que escuchar en este juicio por parte de los 5 acusados y por parte del abogado defensor de 2 de ellos, que bueno, es un señor que tiene muchas cosas a sus espaldas, de defender ultras de fútbol y otros temas que la verdad que parece que son bastante indefendibles. En este juicio, entre otras muchas cosas, lo que se ha intentado sobre todo es culpabilizar a la víctima, que quedase claro que esta joven de 18 años, los que tenía cuando sufrió esta brutal agresión, lo hizo porque quiso, porque le apetecía mantener sexo con estos 5 hombres. Que si fuese así, está en su total derecho de mantener relación con 1, 2, 3 o 4 personas. Pero ella no dice exactamente eso, o sea, todo parece apuntar a que realmente sí que fue violada en grupo con unas prácticas además muy brutales contra la persona. Entonces creo que este tipo de cosas es lo que al final, lo que al final queda, que la víctima también tiene la culpa. A la gran mayoría de la sociedad creo que estos mensajes se están empezando a calar y se está empezando a atender a la víctima como lo que es, como una víctima. Pero hablando con personas de cercanas, he tenido que escuchar muchas frases que decían que ella haría algo, que ella se insinuaría. O incluso he conocido una persona que me dijo literalmente a ver qué hacía esa chica con 18 años, borracha y sola por la calle. ¿Para qué se juntó con esos cinco chicos a hablar? Si sabía lo que iba a pasar. O sea, me estáis diciendo que las mujeres tenemos que ir por la calle sin poder hablar con los hombres porque sabemos que si hablamos con ellos nos van a violar. O sea, hemos llegado a estos niveles de locura. Y luego considero también que... No, a ver cómo explico esto, porque sé que es que puede ser controvertido, pero realmente lo creo. Mientras que siga normalizándose la prostitución como el oficio más antiguo del mundo, creo que se va a seguir normalizando las agresiones sexuales con respecto a la mujer. Está claro que no es lo mismo una prostituta que quiere dedicarse a esto o que no tiene otra forma en la que vivir y lo hace. Pero también sabemos que la prostitución lleva detrás muchas más cosas. Pero el concepto de prostitución y de normalizarlo como un trabajo está llevando un mensaje a la sociedad dentro de la educación como que el poseer a una persona a cambio de dinero es normal. Si una persona ya se olvida de ese término, del término pagar, ya no hay un intercambio monetario por el sexo, estamos ante una agresión sexual. Entonces, creo que sobre todo en las generaciones más jóvenes se está introduciendo este concepto de la mujer está ahí para tener sexo con ella. Y cuando están subidos o con una copa de más, viene lo que llega después, que es esta agresión sexual. Y es que esto no se podría permitir, o sea, tenemos que luchar contra ello ya. Gracias, Natalia. Iñaki, ¿quieres comentar? Sí, sí, entre otras cosas, porque he pedido permiso, he levantado el dedito, porque tengo que salir, ya lo siento. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que se ha comentado ahora recientemente sobre la prostitución. Para mí eso viene dado por dos razones, la mercantilización de la existencia y el endurecimiento de la crisis, ¿no? Uno y otro factor hace que se reduzca todo al valor físico, al valor sexual que tiene, y encima de eso en la crisis, desgraciadamente, miles de mujeres no tienen otra alternativa que aceptar esa explotación esclavista brutal, ¿no? Pero yo creo que también hay un problema más de fondo aquí, ¿no? Y es que al menos en nuestra civilización, en nuestra sociedad y en las sociedades, digamos, educadas en la religión del libro, en el monoteísmo, en las tres religiones, se sabe o se cree que la mujer es inferior por naturaleza y que por tanto la mujer pertenece como colectivo al hombre como colectivo y que todas las mujeres están disponibles, ¿no? No somos, o sea, la mujer no es la Lilith que dejó a Adán y se fue y se hizo libre y se fue con los semidioses y con otros seres, ¿no? La mujer es Eva y es un ser inferior que, por tanto, al que hay que dominar, hay que enseñar. Y eso es también al que hay que poseer. Entonces, la colectividad masculina en general, en cuanto a sexo, sabe o entiende o cree que la mujer es su propiedad colectiva. Pero luego ya vienen los problemas internos de propiedad entre los hombres con más poder y los hombres con menos poder, que deben quedarse en la lógica machista, deben quedarse con las mujeres menos aptas, menos preparadas, etcétera, etcétera, y los hombres con poder deben quedarse con las más aptas, las más preparadas, y eso circula en el ambiente profundo de la psicología masculina. Lo que lleva a las violaciones, una de las razones de las violaciones o de la violencia en general, es que cuando determinados hombres se saltan ese código interno entre los hombres y aplican su propio código individual, lo aplican ellos, y ellos se creen con el mismo derecho que un empresario, que un burgués o que cualquier otro que tiene dinero a pagar a tres prostitutas, él tiene el mismo derecho a violar a una mujer, y si se ponen de acuerdo con otros cuatro, violan a una mujer, porque entra en el código formado desde hace 6.000, desde hace 7.000 años, cuando en Mesopotamia empezó a surgir el sistema patriarcal, y ese código luego se ha ido manteniendo con variaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y se reactiva periódicamente, se reactivan las guerras, se reactivan las crisis, se reactivan los momentos de tensión, se reactivan muchas historias. Entonces, la violación simplemente es una de las causas, no le digo la única, ni remotamente, ¿no? Es cuando en este plano un hombre concreto piensa que él tiene el mismo derecho que otro hombre con más recursos a gozar de lo que es propiedad colectiva, que son las mujeres en su conjunto, ¿no? Insisto en que hay muchas más razones que todo eso, ¿no? Simplemente he querido reseñar esta para poner el dedo en un problema profundísimo que viene desde hace muchísimo tiempo y que definitivamente solamente se superará cuando se supere la propiedad privada. Para mí es el problema. Y es muy ilustrativo que las tres religiones surjan precisamente en el momento en que empieza a surgir la propiedad privada y el sistema patriarcal, ¿no? Y primero la judía empieza a surgir en ese momento, ¿no? Yo creo que aquí está realmente el núcleo del problema. Bueno, tengo que concluir, lo siento mucho. Había quedado para una hora, me he retrasado. Espero que podamos seguir discutiendo sobre este y sobre otros temas mucho más. Y ánimo a todas y ser malas, ¿eh? Vale, Geruarte, agur. Oye, Iñaki, por favor, antes de marcharte, bueno, gracias por haber estado con nosotras y dinos dónde podemos encontrarte, muy brevemente. Bueno, buscando en cualquier página web de estas del rojerío malo, y ahí se me encontrará desde Rebelión, la EN, cualquier página, Caos en la Red, Insurgente, Bolche, Borroca Garaya, y luego Resumen Latinoamericano y varias páginas más latinoamericanas, y luego libros en diversas editoriales, y luego también pues en televisiones y en radios como esta, pues en diversas televisiones, desde Hispan TV, la Canaria Semanal hasta Telesur, o en cualquier lado. Basta clicar en internet y ahí salgo. Bueno, ahí salgo. Bueno, ánimo a todas y eso, y ser malas, agur. Adiós, adiós, Iñaki, adiós. Marina, ¿quieres comentar algo respecto a la pregunta que teníamos de por qué perdura la indiferencia hacia las agresiones sexuales? Sí. Evidentemente, yo creo que sí, que perdura. Y ligando un poco el tema de el tema de las violaciones con el maltrato doméstico, el maltrato en la familia contra las mujeres, es que la violación también se da dentro del matrimonio, no solo fuera. Y bueno, son temas que, claro, evidentemente van relacionados, ¿no? En los casos de la violencia sexual fuera del matrimonio, como son los casos que últimamente estamos viendo en los medios de comunicación, estoy por lo general muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras y compañero sobre el tema. Solamente añadir que, por ejemplo, yo creo que en el caso de la manada se observó muy bien cómo los cinco, creo que eran cinco violadores, estaban, parecía como, según los mensajes del WhatsApp que salieron y tal, que ellos estaban construyendo una idea de masculinidad, de machos, una identidad colectiva, que al final las identidades son siempre colectivas, aunque cada uno profese la suya, ¿no? Pero estaban creando una identidad colectiva de masculinidad con respecto a la sumisión de la mujer o el disponer del cuerpo de las mujeres. Abusan o disponen del cuerpo de las mujeres. Y digo disponen porque ahí es donde entraría el tema de la prostitución. Como señalaba Natalia, que es un tema también muy profundo, quedaría para dos o tres programas más, pero que también está relacionado con todo lo que estamos diciendo aquí. La prostitución es, digamos, el sistema social, económico y político y cultural que pone a mujeres a disposición de aquellos hombres que quieren disponer de mujeres, pero no quieren, bueno, al menos en alguna ocasión, no quieren violar. Es decir, lo pone mucho más fácil el disponer del cuerpo de las mujeres. Este es el sentido de la prostitución. Y si la prostitución lo hace porque quiere o no, es algo absolutamente irrelevante. O sea, a mí no me importan las decisiones individuales de la gente, me importan las cuestiones estructurales, ¿no? la prostitución está muy relacionada con todo el tema de las violaciones. De hecho, creo que en donde se regula la prostitución y aumenta su demanda y la organización de las mafias, todo esto también aumenta la violencia sexual contra el conjunto de las mujeres. Un ejemplo de ello es el caso del estado de Nevada en Estados Unidos, donde está Las Vegas, que es el único estado donde está regulada la prostitución y es en donde más violencia sexual contra las mujeres hay, ¿no? Muy bien, Marina. Y creo que Natalia, ¿querías añadir algo? Sí, quería... bueno, a colación a lo que ha dicho Marina, que estaba hablando de cómo esta manada se configuró un rol de grupo, un rol de masculinidad, a mí lo que me da miedo es que ese rol de masculinidad que esta gente se creó se adquiere y se aprende por otras personas. Y me explico, hace no mucho hemos visto otro caso de manada, que la han bautizado como la manada de Albacete, no sé si conocéis el caso, pero es el caso de un grupo de chicos de la Universidad de Albacete que tenían también un grupo de WhatsApp en el que estaban planificando la violación en grupo de una chica que iba con ellas a clase. En ese grupo de WhatsApp se podían leer cosas como unos le proponían a otros, oye, nos hacemos una manada, venga, que esta chica se le ve con cara y ganas de follar. O se preguntaban unos a otros, y leo literalmente, ¿cuál es nuestro oficio? Y preguntaban todos como si gritasen, violar. Nuestro oficio es violar. Esto es, realmente, para mí es, no sé cómo decirlo, si de terror o de apoya, no sé, o sea, es que no sé ni cómo describirlo. Pero lo que sí está claro es que esta gente está intentando copiar lo que hizo la manada de los Sanfermines. O sea, les parece algo tan apropiado para el género masculino que lo plagian. Luego también desde aquí aplaudir a la chica que iba a ser la víctima de esta manada de Albacete, porque por circunstancias determinados mensajes de este grupo de WhatsApp llegaron hasta ella y ella lo denunció, lo puso en conocimiento del propio campus y a la policía. Gracias a ella esto se ha cortado. Se ha salvado a sí misma, pero creo que ha salvado a todas las mujeres de su núcleo más cercano que podían haber sido víctimas igual que ella. Y bueno, quería reconocerle su fortaleza. Muy bien. Marina, ¿querías comentar también sobre este tema? Sí, muy breve. Vemos que el caso de la manada ha creado escuela entre jóvenes, que ya se están organizando. Ya no es que un día puedan ir por la... Es que están ya organizando cómo llevar a cabo una violación. Y si hay un grupo de WhatsApp, si este caso ha salido, es que... esto no puede ser el único, o sea, realmente tenemos un grave problema y el caso de Albacete lo pone de manifiesto. Puedes escuchar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, insurgente.org, la EN, la AINE.org y Canarias Semanal, canarias-mediosemanal.org. Gracias, Marina. Bueno, vamos avanzando en este segundo bloque y para terminar ya vamos a añadir... Bueno, nos quedan unas poquitas preguntas. Es una pena que Iñaki nos haya abandonado, pero bueno, seguimos. En un reciente artículo, el sociólogo James Petras, que es norteamericano, y además es un artículo que está publicado en Global Research, ponía la atención en cómo los aparatos burocráticos de los partidos demócrata y republicano en los Estados Unidos habían pagado millones de dólares del erario público, por cierto, para tapar los múltiples casos de acoso y abusos sexuales que se cometieron contra el personal subordinado, que eran mujeres pero también hombres. La Iglesia Católica es otro ejemplo de ocultación cuando se trata de una institución poderosa. Sin embargo, si el perpetrador es un hombre común, o más si es pobre o de otra nacionalidad, suele sometérsele a escrutinio mediático, ¿no? Sale a la palestra, a la opinión pública. ¿Hay también en este tipo de violencia, en la violencia sexual, en el acoso, un sesgo de clase que afecta tanto a la víctima como al agresor? ¿Qué opináis? ¿Quién quiere comentar primero? ¿Puedo? Porque me ha venido así como de golpe. Por supuesto, adelante, Rosa. No sé ya si es sesgo de social, ¿no? Socioeconómico, pero es mucho más fácil criminalizar a un hombre aislando su delito como un hombre loco, un pervertido, un salido que va violando mujeres, que coger instituciones poderosas y aislarlas en ese delito. Con lo cual nos lleva a que ni el violador aislado está loco, ni que los miembros de esas instituciones están locos, sino que existe, como ha estado señalando durante todo este tiempo Gilo, unas relaciones de poder muy claras. Entonces, yo he pedido la palabra así rápido porque creo que no se trata de una cuestión, desde mi punto de vista, en este caso de uno son ricos y el otro es pobre, sino que uno está solo, es aislado y puede ser acorralado perfectamente para aislar el delito de toda la problemática social de dominio y de opresión y violencia hacia las mujeres, y los otros están bien organizados y es más difícil aislarlos. Entonces lo que hay que hacer es tapar esa violencia, porque yo creo que la sociedad no quiere entender que no es cuestión de un loco, sino que es cuestión de una estructura grande. Gracias, Rosa. Natalia, ¿quieres comentar algo al respecto? Yo diferenciaría entre agresor o agresores y víctima. Empecemos por las víctimas. Creo que es muy parecido a lo que hablábamos con la violencia de género. Está claro que, igual que la violencia de género, la violencia sexual es transversal. La puede sufrir cualquier mujer por el hecho de ser mujer, pero también la puede sufrir cualquier hombre. O sea, no creo que intervenga aquí un factor de clase. Donde creo que sí interviene es en el cómo afrontarlo, igual que pasaba con la violencia de género. Decíamos que una mujer que tuviera una mejor posición económica, mayores posibilidades, y también su entorno tuviera esas mayores posibilidades, podría afrontar mejor el cómo salir de la violencia de género. Considero que una víctima de violencia sexual, si en su vida está más asentada, tiene mayores posibilidades, mayores capacidades económicas y su entorno es exactamente igual, incluso tiene una mayor educación con respecto a la libertad de sexual y la libertad del derecho de ser mujer, la igualdad, va a enfrentarse mejor a esta agresión sexual. Se va a atrever a denunciarla, se va a atrever a contarlo, va a pedir ayuda para salir de ella. Si vemos desde el punto de vista del agresor, creo que más que el nivel social, económico, interviene la educación que haya recibido esta persona. Tú puedes tener mucho dinero, puedes ser una persona rica o una persona acomodada, o ser una persona que vive con dificultades, pero lo importante es la educación que tú ya has recibido. Si tú has sido educado en un ambiente machista en el que la mujer no es más que un objeto ante el que tú puedes disponer libremente, estarás más propenso a ser un agresor que si tú has sido educado en un ambiente de igualdad. Y en eso no interviene la clase social, interviene la educación que tú ya has recibido, el ambiente en el que hayas vivido. Gracias, Natalia. Marina, ¿quieres comentar? Sí, yo creo que ahora estamos viendo un buen número de casos que ponen de manifiesto que yo creo que sí hay una diferencia en cuanto a, más que, o sea, aparte del tema de la clase social o el nivel socioeconómico, que también, sobre todo cómo esto va asociado a un prestigio previo que pueda tener el agresor en cuestión, ¿no? Es decir, no es cuando dicen por las noticias un magrebí ha perpetrado una violación, no es lo mismo que decir Roman Polanski presuntamente abusó de una niña cuando la niña tenía 13 años. La gente no dejará de ir a ver las pelis de nadie porque haya abusado de una mujer. Y bueno, no digo que se tenga que hacer ni que no, eso es otra cuestión, ¿no? Pero está claro que a estos hombres les acompaña un prestigio ligado también a su nivel socioeconómico, y entonces socialmente no se percibe lo mismo que el que te viole una estrella de Hollywood que el que te viole un mendigo. Sí, en efecto, Marina. Creo, Natalia, que tienes que abandonarnos. Así que, por favor, bueno, te quiero dar las gracias, por supuesto, por haber estado con nosotras, y dinos dónde podemos seguirte. Bueno, pues me podéis leer en elplural.com y en todas mis redes sociales, sobre todo en Twitter, que lo uso para difundir las noticias que considero deben de tener un mayor alcance. Y bueno, solo quería daros las gracias por haber contado conmigo para este primer programa, el primero de los tres, que espero poder estar en todos, en los tres, porque considero que es muy importante que exista un espacio como el que estamos desarrollando aquí, en el que se hable de los temas en los que hemos hablado, que se vea desde otro punto de vista y que se dé voz tanto a hombres como a mujeres para hablar de esto, porque las agresiones sexuales, la violencia sexual y la violencia de género es no solo un problema de mujeres, es un problema de la sociedad y tenemos que luchar desde el feminismo y la igualdad contra ellos. Muchas gracias. A ti, Natalia. Y bueno, ya nos hemos puesto en la recta final del programa. Es una pena que nos haya abandonado Iñaki, porque le iba a haber preguntado que cómo se sienten los hombres que nunca violentarían a una mujer ante la realidad de que el 98% de las agresiones sexuales las cometen hombres, ¿no? ¿Cómo se sienten estos hombres? En fin, o si en su infancia han vivido o en su adolescencia algún tipo de ambiente en el que se encareciera la violencia verbal o física contra las mujeres. Pero vamos avanzando ya y vamos a ver algo que ha comentado Natalia, precisamente, de que el machismo no es una cuestión solo de hombres y mujeres, es una cuestión estructural. Porque creo que es en los procedimientos judiciales, tanto en los casos de violencia en la pareja como en las agresiones sexuales, donde las mujeres, algunas mujeres, pueden ejercer violencia machista contra otras mujeres o ser instrumento de esta violencia, ¿no? Me refiero sobre todo a las jueces, fiscales, las técnicas que realizan los informes durante los juicios. Hace poco hemos sabido de una mujer maltratada que fue sometida a una sesión muy dura por parte de una fiscal que actuó de forma muy agresiva con ella. Y fuera del ámbito judicial, que en sí daría quizás para un programa, hay mujeres que profieren insultos machistas a otras mujeres, ¿no? Como el caso que ha trascendido recientemente de una mujer condenada por haber deseado a Inés Arrimadas que la violen en grupo. En fin, Rosa, Marina, ¿qué lleva a estas mujeres a esta falta de empatía, ¿no? ¿Puedo? Sí, por supuesto, adelante. Pues me lo he planteado muchas veces, incluso he llegado a pensar que tal vez que su trayectoria profesional haya pasado por tantos escollos machistas. Entiendo que es el caso de los puestos más elevados, las mujeres que han atravesado episodios de machismo brutales, que han tenido que demostrar su valía más que sus compañeros, trabajar más y por tanto deshumanizarse, creo, mucho más. Es lo que las lleva a entender que esas actitudes de deshumanización son las válidas, las que te colocan en el punto bueno, en el punto visible de la sociedad. Y en el caso de otros puestos menos elevados, por ejemplo, yo qué sé, trabajadoras sociales que también hacen una labor bastante, a veces bastante deleznable con mujeres que se presentan con casos de maltrato, pienso que igual hasta el mantenimiento de su puesto de trabajo puede que esté detrás de esa deshumanización y de esa falta de empatía. No sé, creo, a lo mejor estoy siendo benevolente, pero por otro lado es que tenemos que recordar que el machismo no es patrimonio, nunca mejor dicho, de los hombres, que todas estamos atravesadas por el patriarcado y por el machismo, queramos o no, y que cuando las circunstancias profesionales además confluyen con eso, se producen estos casos tan, tan lamentables y tan terribles de mujeres que no presentan ninguna sororidad hacia otras mujeres. Gracias, Rosa. Marina, ¿crees que hay intereses en estas mujeres en concreto? ¿Crees que pesan más intereses de tipo económico, laborales, ideológicos, sociales? ¿Pesan más que cualquier noción de solidaridad con tu sexo, con tu propio sexo o género? A ver, yo para empezar creo que deberíamos remarcar casos de mujeres siendo muy machistas contra otras mujeres, pues es que ya decía Simone de Beauvoir que si los opresores no tuvieran aliados entre el grupo de los oprimidos no podrían funcionar, ¿no? Entonces son una parte importante de la reproducción de todo el sistema. Entonces, o sea, no me, entre comillas, no me sorprende que existan porque es que tienen que existir si existe el patriarcado, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, también a veces me parece que esto sirve un poco, o sea, amoldarse al rol que exige, o al rol o al pensamiento o al comportamiento que exige el patriarcado, no deja de ser una forma de las mujeres de integrarse en la sociedad dada, en este caso la patriarcal, incluso a veces como mecanismo de defensa, es decir, te pones del lado de los ganadores, que en ese caso son los hombres. Si en una sociedad patriarcal ser una mujer es muy complicado, pero es que si encima eres una mujer feminista, vosotras lo sabréis. O sea, ves tantas cosas, lo de las gafas violetas, ¿no? Cuando te las pones, ves tantas cosas que es tan difícil estar 24 horas combatiendo todo esto, ¿no? Que bueno, esto, ¿no? El caso que decías de la jueza o de tal, bueno, es que son esas personas forman parte de un engranaje que ya por sí mismo adolece de machismo, sin perder de vista que quien ejerce la violencia y la opresión o quien se beneficia de esto son los hombres, ¿no? Gracias, Marina. Antes de devolver la palabra a Victoria López para cerrar definitivamente este primer debate a fondo de una trilogía que sobre violencia contra las mujeres Enfoque Crítico dedicará durante las próximas semanas, agradecer al equipo técnico de este bendito programa su labor en la producción del mismo. Fran López en edición, mezcla y redes, Roberto Rivas en redacción, producción, mezcla, sonido y redes, José Manuel Corrales en producción, edición y parte técnica, Doira en ilustración e infografía, y en esta serie la compañera Idoia González. Victoria, cuando quieras. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado de momento. En nuestra próxima entrega pondremos el enfoque crítico sobre la maternidad subrogada, vulgarmente llamada vientres de alquiler, y la trata de mujeres en o para la prostitución. Agradezco muchísimo las valiosas aportaciones de Marina, de Rosa, de Natalia y de Yankee, que hoy nos han acompañado. Bueno, a Rosa y a Marina, que son las supervivientes en este programa, les paso ahora el turno por si queréis recomendarnos alguna lectura o decir dónde podemos seguiros, si queréis, claro. Bueno, yo os recomiendo que acudáis al blog de la plataforma CTN contra las violencias machistas. Allí encontraréis pues, todos los comunicados que se están haciendo si queréis, pues igualmente en coordinación baladre.org, pues también trabajamos el tema de género, porque me parece que además se ha convertido ya en una agenda, en uno de los temas básicos de las agendas de los movimientos sociales, aunque desde Baladre pues siempre lo hemos tenido en cuenta. Así que estas dos recomendaciones os dejo. Muy bien, Rosa, pues hasta otra. Hasta luego, muchísimas gracias y pues hasta la próxima, y encantada de haber compartido con las compañeras y el compañero, que ha sido excepcional y he tomado muy buenas notas. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Marina, ¿quieres añadir algo? ¿Dónde podemos seguirte? Sí, mira, antes de decir de dónde me podéis seguir y tal, te permito. Quería... Gracias. Sobre la pregunta que habías pensado, ¿no?, para hacerle a Iñaki sobre cómo los hombres se sienten frente a los la gran cantidad de casos de violencia contra las mujeres, resulta que yo hace unos cuantos días, no sé si era una semana o algo más, hice esta misma pregunta en Twitter, preguntando a los hombres que no sois un pedazo de machistas cuando veis todo lo que está ocurriendo en las noticias, en tal, todo esto... ¿Cómo lo lleváis? Porque son hombres como vosotros, ¿no?, los que a cabo esos actos de barbarie. Y bueno, hubo unos muy poquitos, recuerdo 3 o 4 o 5, que me dijeron que lo llevaban muy mal, que era, para ellos era bueno, les dolía mucho tener que ver esto, ¿no?, tener que asistir a este acoso contra las mujeres. Pero hubo una inmensa cantidad de hombres que me vinieron a decirme que lo llevan estupendamente, que ellos llevan genial que en la tele aparezcan todos estos casos, porque ellos no han hecho nada, ellos no tienen nada que ver con ellos y ellos están en el margen, por lo tanto lo llevan perfectamente. Incluso hubo un le dijo, y si no te parece bien no sé qué, cómeme los huevos. O sea, una salida de tono absolutamente machista, absurda, simplemente por haberle preguntado por cómo se siente frente a esos casos, ¿no? Y como este, muchísimos, incluso mujeres que se dicen feministas, diciendo que con mi tuit yo había alimentado la guerra de los sexos. Y pensaba, ¿pero qué guerra de los sexos? Con los datos que has dado tú, Victoria, es que esto, yo no veo ninguna guerra de los sexos, yo veo un holocausto de un sexo sobre el otro. Y bueno, la reacción que generó todo aquello me pareció muy triste y muy revelador y muy significativo en cuanto a por qué estamos como estamos. Lo podéis leer, la conversación esta la podéis leer en mi Twitter, que es en donde soy más activa. También ya está ahí el link a mi blog, y aparte escribo de vez en cuando en larepublica.es. Muy bien, Marina, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Dime. Nada, a vosotros muchas gracias, un placer. Y contad conmigo para lo que pueda ayudar. De acuerdo, estás en tu casa. Gracias. Adiós a todos y a todas. Hasta otra.